Sí, después de mucho esfuerzo hemos tratado también de, hemos integrado otros nuevos talleres, además de los que teníamos el año pasado. Y bueno, contento con la gente que está colaborando y bueno, con los vecinos que están participando en las distintas actividades. Coméntenos alguno de los talleres que se van a estar dedicando este año. Y por ejemplo, tenemos el taller de Murga, al que concurren muchos chicos, el taller de Murga, karate, después tenemos también algunos talleres con salida laboral, como son peluquería, corte y confección, y también tenemos distintos espacios para los chicos, como por ejemplo karate, patín, y bueno, estamos trabajando con la escuela 297, que en el Zoom podemos utilizar el Zoom de la escuela, y eso nos permite también incorporar nuevas actividades, como por patín, murga y tenis de mesa, van a estar realizando las actividades en el Zoom de la escuela 297. Y tenemos también el salón de la sede de la Junta. Y bueno, y también vamos a firmar tres convenios, uno con la universidad, desde Renovación, uno que habíamos firmado el año pasado, donde nosotros nos hacíamos cargo de la administración del predio, de la cancha. Y bueno, y mediante ese convenio que firmamos, pueden utilizarlo las personas, los clubes del barrio que nosotros permitamos. Y también vamos a firmar dos convenios de cooperación, uno con el señor Aldo Macer de Goliat, Deportivo Goliat, y donde personas que les interesen, chicos que les interesen practicar la disciplina deportiva handball, van a poder hacerlo a través de la Junta en forma gratuita, cuando son de bajo recurso. Lo mismo va a pasar también vamos a firmar otro convenio de cooperación con la Peña Azul y Oro, donde chicos de bajo recurso que les interese practicar la disciplina deportiva fútbol, lo van a poder hacer a través de la Junta en forma gratuita. Esa tarea ya la venimos haciendo, pero ahora la vamos a formalizar porque la comunidad en general no está enterado a veces del trabajo que nosotros hacemos con instituciones de acá que están conformadas en el barrio y que colaboran mucho con nosotros, porque nosotros solo no podemos hacer esto. Claro. Toda la cantidad de actividades que tenemos, que actualmente se están realizando, por ejemplo. Los vecinos que estén interesados en alguna de estas actividades, ¿qué tienen que hacer? ¿Acercarse directamente a la Junta? Sí, a la Junta y a los que pueden, porque sabemos que no, a veces la gente trabaja y no puede, se pueden comunicar también a través de la red social Facebook, en la página, en el muro Junta Vecinal Barrio San Martín, donde a través hemos tenido, la gente se comunica mucho a través de ese espacio. Y bueno, o pueden venir acá o si no al celular número 1569-0203, que es mi celular. Nosotros, en mi número de celular, nosotros le comentamos de qué se tratan las actividades. Pero que se acerquen, y nosotros también ahora estamos trabajando con las tres instituciones educativas muy bien. Las directoras ahora están participando del acto. Y a través de ellas también podemos comunicarnos con los alumnos. Y bueno, yo también formo parte de la cooperadora de la Escuela 297, así que también estamos siempre invitando a los chicos, porque en realidad toda la mayoría de las actividades que se realizan son para contener a los chicos que no andan tanto en la calle y para, bueno, para que todos los papás sabemos, que mantenerlos ocupados, digamos. Claro.